Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 29 de mayo. El PSOE de Ubrique ganaba las elecciones en el municipio en la jornada de ayer, aunque pierde la mayoría absoluta. Tras unos comicios en los que se registraba una participación del 71,85%, la candidatura socialista conseguía un total de 3.687 votos, lo que le otorga un total de 8 concejales. En segundo lugar queda el Partido Popular, con 3.667 sufragios, que suma 3 concejales con respecto a los 4 que ya tenía y pasa a tener 7 representantes en el pleno municipal. Por su parte, Andalucía por sí, Unión Andalucista, era la tercera fuerza más votada con 1.231 apoyos que le sirven para ganar un concejal y situarse con 2. Por detrás, y sin representación municipal, quedan Vox, 420 votos, Izquierda Unida, 165 y Ciudadanos, 117. En la primera ronda de valoraciones, tras conocer estos resultados, Isabel Gómez reconocía estar contentos pese a la pérdida de concejales a la hora de entender que somos, decía, la solución a los problemas presentes y futuros, al tiempo que asumía que era una victoria agridulce sin renunciar, ni mucho menos, decía, a llegar a la alcaldía de Ubrique como los ubriqueños han manifestado. La edil socialista pedía a aquellos que también tienen que reflexionar sobre estos resultados y las posibles opciones que dejen la voluntad del pueblo de Ubrique manifestada en estas elecciones en las que somos, decía, la fuerza más votada. Estamos contentos dentro de también lo que es la pérdida de concejales, pero volvemos a ser la fuerza más votada y nos quedamos con ese refuerzo de nuestra gente, entendiendo que somos la solución a los problemas presentes y futuros, y es lo que espero que podamos trabajar en este mandato. No renuncio ni mucho menos a llegar a la alcaldía de nuevo de Ubrique, como los ubriqueños han manifestado. Es una victoria agridulce y bueno, y ahora nos toca pues defender lo que entendemos en los retos, como hemos estado explicando a lo largo de toda esta campaña y precampaña de Ubrique. Y ojalá aquellos que también tienen que reflexionar sobre esos resultados, las posibles opciones, pues que dejen la voluntad del pueblo de Ubrique manifestada en estas elecciones, que somos, como digo, la fuerza más votada. Y lo abordo desde la satisfacción de un trabajo hecho, la cabeza bien alta, con una candidatura potente, con incorporaciones nuevas, con la experiencia, y hemos ofrecido lo mejor. Y creo que eso ha sido valorado, ganando unas elecciones municipales en unos momentos difíciles, porque ya me están llegando resultados del resto de la provincia, en unos momentos complicados. Y bueno, y me quedo con esa parte de que los ubriqueños y ubriqueñas entienden que el Partido Socialista podríamos llegar, ¿no?, a ser la opción más viable, más segura y desde luego la que puede absorber con ello pues esos retos de futuro. Totalmente, mira, entendemos que son 8 años en el que al final pues ese desgaste continuo, ¿no? Yo creo que en una valoración lógica que nosotros defendemos, pues hay más de lo conseguido que de lo no llegado, que además estaba comprometido a llegar a los niveles más importantes. Pero dentro de este análisis, nosotros hemos vivido situaciones de estas, vuelvo a insistir, son mis quintas elecciones como candidata, nunca me ha faltado el aliento de mi pueblo, pero claro, una mayoría minoritaria, pues lo que permite pues son los acuerdos. Yo vuelvo a insistir, nosotros vamos a estar ahí para tender, ¿no?, esa mano que tanto se ha dicho, de trabajar por los intereses de Ubrique. Y ahora pues están seguramente en manos de otras personas, de otras agrupaciones, de otros partidos. Por su parte, Mario Casillas se mostraba orgulloso ante una responsabilidad que asumo, decía, con muchas ganas e ilusión. El PP conseguía sus mejores resultados en unos comicios locales con 3.666 votos y 7 concejales, cifras nunca alcanzadas por los populares. Sobre los posibles pactos y sus opciones de ostentar la alcaldía a partir del 17 de junio se mostraba cauto, al tiempo que aseguraba que lo que hay que valorar es lo mejor para el pueblo de Ubrique y que todo lo que pase sea por el bien de los vecinos y del pueblo. Te digo sinceramente y de corazón que en ningún momento me he parado a pensar los votos que íbamos a sacar, y ahora tengo que decir que para mí es un orgullo que ver lo que ha pasado, y para mí una responsabilidad también que asumo con mucha ganas y con mucha ilusión y muy contento, la verdad que sí. Darle la enhorabuena a todos mis compañeros, y creo que el momento no es esta noche de llamar ni de ponernos con eso. Creo que hay que sentarse tranquilamente, ver todos los puntos, saber unas cosas, saber otras, pero sinceramente lo que hay que valorar es lo mejor para el pueblo de Ubrique y que todo lo que pase que sea por el bien de los vecinos y del pueblo. Por lo tanto, creo que nos tenemos que sentar tranquilos. Creo que mañana será el día de empezar a hacer la llamada, y ahora mismo lo que te digo, felicito aquí a todos los candidatos, y sinceramente ahora mismo hay que reflexionar, o hay que disfrutar, o hay que valorar lo que ha pasado hoy. Ya mañana tranquilamente estaremos a llamarnos y a ver qué es lo que es mejor para el pueblo de Urique. Y ahora mismo es valorar esto que estamos hablando y, sobre todo, pues, dar la enhorabuena. Tengo que dársela a todo el equipo y, como te he dicho antes, creo que es importante que saquemos 3.676 votos, como hemos sacado. Creo que está, es algo muy muy importante y hay algo que es algo que a valorar. Por lo tanto, ahora mismo, lo que te digo, pues sí, nos preparemos para ver qué es lo mejor para Urique, como te estoy diciendo, y lo importante es, pase lo que pase, es que el pueblo de Urique sea el beneficiado. Los vecinos tienen que tener un día a día mejor, el pueblo tiene que seguir creciendo en todos los ámbitos, y sinceramente yo voy a ir en ese camino. Cuando decidí dar el paso, tenía muy claro que venía a ayudar, tenía muy claro que venía a apoyar a mis vecinos, y tengo muy claro ahora mismo que si tengo la posibilidad de que ellos puedan seguir evolucionando y creciendo, voy a dar el paso. Y si yo voy a hacer un problema a la hora de dar un paso que sea erróneo para ellos, lo tengo totalmente claro que no lo voy a dar. Lo primero son los vecinos, lo primero es el pueblo de Urique. La llave de esos acuerdos de investidura recae en Andalucía por Sí, que sumaba 530 votos más que en 2019, lo que le otorga dos concejales. José Antonio Bautista admitía su alegría sin dejarse atrás cierto descontento ante sus aspiraciones por gobernar. Hemos pasado, decía, de una mayoría absolutísima a tener posibilidad de hablar y dialogar, afirmaba poco después de conocer unos resultados que provocan que, sí o sí, nos vayan a tener que escuchar tanto unos como otros. Los andalucistas subrayan que esa será la base que van a jugar en un escenario ante el que no descartan ninguna de las tres posibilidades: pactar con PSOE, hacerlo con el PP o permitir un gobierno en minoría. Tenemos que ver las mejores opciones, decía José Antonio Bautista, para que Urique proyecte su mejor futuro y poner encima de la mesa diferentes proyectos por los que hemos trabajado y por los que hemos luchado durante estos 4 años. Le escuchamos. Hay un dibujo totalmente diferente. Hemos pasado de una mayoría absolutísima a tener posibilidad de hablar y de dialogar. Nosotros la intención que hemos tenido siempre y que hemos trasladado durante estos 4 años se basaba en la participación y en la participación de todos los grupos. Pues ahora sí o sí nos van a tener que escuchar, y nos van a tener que escuchar tanto unos como otros. Y ese proyecto que nosotros habíamos dibujado en campaña y que hemos ido trasladándole a todos los ciudadanos, ahora lo van a tener que escuchar, y con mucho detenimiento, porque es que eso es una base fundamental que nosotros vamos a jugar y que vamos a poner encima de la mesa desde el minuto uno. Por lo tanto, pues bueno, como te decía anteriormente, vamos a reflexionar, vamos a ver si nos conviene quedarnos en oposición, si nos conviene entrar en gobierno, si nos conviene gobernar con unos o con otros. Eso es algo que internamente tenemos que hablar todos los miembros de Andalucía por Sí, tenemos que valorarlo, y una vez que decidamos lo que sea, pues lo trasladaremos, lógicamente. Pero la satisfacción, sobre todo, es que ahora nos van a tener que escuchar sí o sí, tanto unos como otros. Las posibilidades son esas: o gobierna la lista más votada, o hay un pacto de la lista más votada con Andalucía por Sí, o hay un pacto del Partido Popular con Andalucía por Sí. Esas son las matemáticas, no hay intencionalidad ninguna, esos son los datos objetivos tal y como han salido. Y ahora, te vuelvo a insistir, tenemos que reflexionar, tenemos que madurar, tenemos que ver las diferentes opciones, ver los pros y contras de uno, pero sobre todo poner encima de la mesa diferentes proyectos y aquellas cosas por las que hemos trabajado y por las que hemos luchado durante estos 4 años, con participación ciudadana, con muchísimas cuestiones que se han dejado de la mano de Dios en estos últimos 4 años, y que entre todos, pues como te digo, tenemos que reflexionar y tenemos que ver cuáles son las mejores opciones para que Urique progrese, porque al final nosotros lo que buscamos es el bienestar de Urique. Sin representación municipal finalizaba Vox, que se quedaba a 0,52 puntos porcentuales del 5% requerido para conseguir un concejal. Carlos Herrera asumía su consuelo por casi doblar los votos con respecto a 2019 y por haber contribuido a acabar con la mayoría absoluta. Su satisfacción venía dada por el trabajo realizado, muchas veces, decía, con muchos palos en las ruedas. Para mí era muy importante el hecho de, por lo menos, que se acabaran las mayorías absolutas. Y bueno, hay una parte que en ese lado nos consuela. No hemos llegado, Los ciudadanos, como digo siempre, la democracia tiene eso. La democracia, en este caso, ha decidido los ciudadanos que no podíamos estar o no tendríamos que estar dentro de la nueva corporación. Pero bueno, nosotros bastante contentos. Hemos conseguido un logro que tampoco esperábamos. Hemos trabajado muy fuerte y muchas veces con muchos palos en las ruedas, como vosotros habéis sabido también. Y bueno, pues nada, satisfechos de que en este caso los compañeros que hayan llegado pues lo hagan muy bien y que el municipio de Ubrique pues camine hacia adelante, que es lo más importante para todos. Por supuesto, no nos vamos a engañar, por supuesto. Por supuesto que por un lado, claro que para nosotros es positivo, porque hemos duplicado. Bueno, también nos hemos quedado casi a las 60, casi en 60, como dice aquel, ¿no? Pero bueno, que repito lo mismo, en este caso nuestra valoración, yo estoy bastante contento con el equipo de trabajo. Se ha hecho un trabajo muy bueno, se ha hecho un trabajo muy, muy específico. Hemos duplicado, como bien has dicho, y bueno, como siempre digo, la política es así. Lo bonito de la política es esto también, que tiene su parte buena, su parte no tan buena. Pero lo más positivo es que la democracia sigue funcionando y que, como dice el dicho, podemos seguir ejerciendo ese derecho al voto que tenemos la suerte de tener en este país. En el caso de Ciudadanos, Patricia Carrasco aceptaba la decisión del pueblo después de haber hecho una campaña transparente. Ahora se presenta un periodo de reflexión dentro de su grupo, al cual ve con ganas de seguir trabajando y llegar a las próximas elecciones presentando de nuevo su proyecto propio. Pues nada, el pueblo ha tenido la palabra y lo que ha decidido el pueblo, pues yo lo acepto y ya está. Yo intento hacer una campaña transparente y con muchas ganas de trabajar, pero el pueblo es el último que tiene la palabra y ya decidí así, y perfecto, claro, nos reuniremos y ya está, y cogeremos otra vez fuerza si podemos y para adelante. Yo creo que sí, que yo tengo un equipo bueno que queremos trabajar y nos reuniremos y yo creo que a lo mejor dentro de 4 años, pues si lo vemos, lo valoramos en positivo, pues estaremos ahí, queremos seguir luchando. No sé, ahora nos costará más, pero bueno, tenemos ganas, uh-huh. Eso que nunca falte. Agradecerle a esos 116, me voy a quitar yo, de los que me han votado, agradecerle su voto por confiar en mí, agradecer a mi equipo también la confianza que me han dado, agradecer a los medios de comunicación cómo se han portado conmigo y a los que han cogido más votos, pues nada, que me alegro, de verdad, de corazón, que mientras que trabajen bien por el pueblo, que sea mejor para el pueblo, lo que queremos todos, pues me alegro un montón. Y que hagan buen uso de su mandato durante esos 4 años. Y poco más. Y que aquí me tenéis para lo que me necesitéis, de verdad, lo he dicho y tengo ganas de trabajar. Seguiré en mi trabajo y aportando un poquito, un granito de arena a quien me lo pida. Cambiamos de asunto. El Centro Tecnológico de la Piel Movex acoge el próximo 15 de junio un showroom en colaboración con la Embajada de Francia en España. El evento está dirigido a aquellos distribuidores de casas de curtición que quieran ampliar su oferta, así como a aquellos diseñadores que busquen nuevos materiales o fabricantes que no hayan podido acudir a ferias de novedades. De esta forma, los interesados podrán conocer el saber hacer de las tenerías francesas con la participación de 12 empresas del país galo. La Federación Francesa de la Tenería es una organización que agrupa alrededor de 60 empresas, de las cuales 45 son de tipo industrial. En conjunto, estas empresas emplean a una plantilla de 1.800 trabajadores y generan un volumen de negocios anual cercano a los 400 millones de euros. Es por eso también que, bueno, que con la federación, bueno, de los cultivadores franceses, pues hemos elegido a Ubrique, porque es realmente para nosotros en España, pues, un poco la cuna, donde se fabrica pues lo mejor de la marroquinería a nivel mundial, o sea, en nuestra opinión, pero bueno, es por eso que bueno decidimos venir a visitar a los fabricantes y bueno, los artesanos también de la ciudad. Bueno, los cultivos, o sea, la Federación Francesa de Cultivuría, pues es una asociación, es una federación, perdón, muy dinámica. Y bueno, después de haber hecho la misma misión, pues en Asia, en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, ahora pues mirar un poco más cercano. Y están mirando un poco más a España, porque bueno, sabemos como bueno que hay un savoir-faire, si lo podemos decir así, y bueno, a ellos les gusta igual venir al encuentro bueno, de los fabricantes para presentar un poco bueno lo que saben hacer, no solo estar en las ferias, están en todas las ferias, pero para ellos es mucho mejor ir directamente en el terreno para hablar con los operadores locales, eso de ahí surge la idea de venir a España. Exacto, eso es un, vamos a decir, un showroom, o sea, que como lo has dicho, pues que tendrá lugar el día 15 de junio en el MOVEX, el Centro Tecnológico de la Piel, que tiene, bueno, que nos acoge para esta edición. Y bueno, estaremos ahí todo a partir de las 9 hasta las 3, y los cultivadores pues estarán a la disposición pues de todos los que quieren bueno venir a conocer un poco más pues la oferta francesa en materia de piel, sobre todo. En Madrid pues estaremos el viernes 16, bueno, a partir de las 10 hasta las 4 pues en el Hotel Emperador. Y bueno, el concepto es lo mismo, o sea, acoger, bueno, a invitar también a los operadores del sector de la moda, que están más por Madrid, los creadores de moda, los arquitectos también, los diseñadores, bueno, a toda la gente que bueno, los artesanos que, bueno, igual que trabajan con la piel, que es, bueno, y que están buscando productos diferentes, porque igual lo que queremos un poco llevar a España es productos que no se encuentra mucho aquí. Bueno, como bueno, ya estoy un poco adelantando, pero ya verán que bueno, los participantes ya verán que bueno, por ejemplo, bueno, vamos a proponer bueno pieles un poco más exóticas, que cambia un poco de lo que solemos ver, ¿sabes? Tipo piel de vacuno habrá, pero no es realmente pues lo que queremos presentar. Queremos presentar innovaciones. Yo quiero decir mucho más. Y prefiero pues, que la gente venga a mirar un poco, ¿sabes? Dos apuntes más. Por un lado, el proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz ha anunciado una campaña de compostaje doméstico en Ubrique. Para ello se ha dispuesto un acto divulgativo este martes 30 de mayo de 9:30 a 11:30 en el Mercadillo Municipal de Ubrique, en el que explicarán qué es el compost y para qué sirve. Y en deportes, este martes el Trofeo del Petaquero entra en su fase final. Se disputan las semifinales. A partir de las 9 de la noche se enfrentarán De Piña frente a Camacho y Normand por un puesto en la final. Una hora después, a las 10, tendrá lugar la otra semifinal entre Caché 1998 y Corte Spain. Los vencedores disputarán la final este próximo jueves 1 de junio a las 9 de la noche. Es todo, gracias por su interés y que pasen una feliz tarde.